En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Emitimos a través de la red de frecuencias que MB Radio tiene repartidas en la península, Canarias y Baleares. Y estamos en directo, evidentemente, 8 minutos sobre las 19 horas, 8 minutos sobre las 18 horas si estás en Canarias. Comenzamos la última entrega semanal de Economía y Finanzas, contándote lo que ha ocurrido en la semana. Enseguida hablamos con el amigo analista que nos va a acompañar en un momento y también pues para conocer el balance semanal. Pero antes que nada, pues que siempre se me olvida, me voy embalando, entro ya en materia y se me olvida, pues estamos en el radio, ya te lo he comentado, y en la producción Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, en directo a través de elmundobursatil.es, en el apartado de radio, que tienes un fantástico reproductor, y también si no puedes escucharlo en el momento que lo emitimos en directo, pues tienes la opción de los podcasts, bien automáticamente si te suscribes al RSS o bien manualmente te los vas descargando conforme los vamos subiendo. Y ahora sí, vamos a saludar al amigo analista que nos acompaña durante esta tarde, que es Ricardo González, autor del blog losmercadosfinancieros.es y también director general de Bolsa.com. Ricardo, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y hasta ahora, como siempre, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Aquí estamos con, como siempre, pues ya con los gráficos totalmente completados. Ya han dejado de parpadear las pantallas en el viejo continente. Y bueno, como siempre, como cada viernes, fue un placer compartir pues mi visión de los mercados a medio plazo con toda la audiencia de MB Radio. Y bueno, dispuestos a disfrutar de esta tarde. Pues con ello vamos, pero antes de nada empezamos ya con lo que ha sido, contándote lo que ha sido el día de hoy. Luego Ricardo nos comentará el balance semanal. Lo que ha ocurrido hoy, el IBEX 35 ha perdido un 0,30%, perdió también los 8.300 que mantenía ahí como podía durante prácticamente toda la sesión. El índice, hay que decir que es el único que ha terminado en negativo. Se le ha sumado el índice de Milán, pero prácticamente pues los dos que han terminado en rojo, el resto todo verde. El índice belga decía un 0,50 arriba, el DAX alemán un 0,67 arriba, el CAC 40 un 0,26 arriba, el FTSE londinense un 0,47 también arriba, el PSI portugués un 1,02, el Eurostock 50 un 0,07 arriba, el ECO 10 un 0,53 y el FTSE MIB milanés un 1,11 abajo, que es el que más ha perdido. Y ahora mismo las bolsas americanas, que todavía están en danza, Dow Jones gana un 0,33%, está ahí el tiro de piedra de los 13.000 puntos de nuevo, parece que se está regodeando así de vivir alrededor de los 13.000 puntos, sube, baja, baja, sube, pero los tiene ahí a tiro de piedra, los traspasa por poquito, pero bueno, cuando los pierde también los tiene ahí pues muy cerquita. El Nasdaq 100, que sigue manteniendo los 2.600 puntos, gana hasta ahora un 0,46%, y el S&P 500 también sube un 0,55%, el Nasdaq Composite un 0,74%. Y esta mañana, a eso de las 7, cerraba la bolsa en Tokio, la bolsa japonesa, el Nikkei, y subía un 1,65%, y el lunes casi seguro que superará los 10.000 puntos, algo que no se imaginaban ni ellos mismos hace como 10-15 días, que estaban ahí a ver si conseguían traspasar, atravesar la barrera de los 9.000 puntos. Y Ricardo, te quería comentar un dato que acabo de ver por aquí. Se han creado 225.000 empleos en Estados Unidos. Y yo creía que con este dato que se ha conocido, digo, pues esto pues puede ser un pelotazo para las bolsas americanas, que les gustan este tipo de datos. No es que les gusten especialmente, es que, bueno, les influye, pero he estado observando y más o menos pues son como los datos como ayer, anteayer, un día normal, que son días buenos en Wall Street, y me ha sorprendido que no subiera, porque es un dato muy muy muy interesante. 225.000 empleos es una pasada, ¿no?, para un país como Estados Unidos, ¿no, Ricardo? Bueno, esto ya también depende un poquito con los ojos que se mire, ¿no? Las noticias en los mercados siempre sirven de excusa para hacer una cosa u otra. Y no siempre tiene por qué suceder lo que en teoría está esperado. De hecho, aquí en este mismo programa ya he comentado muchas veces que si operamos en base a noticias, vamos a perder. Con total seguridad vamos a terminar perdiendo, porque cuando algo llega a nuestros oídos, es decir, cuando alguien, cuando todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos, ya no merece la pena saberlo, ¿vale? Para ganar dinero en los mercados hay que ir por delante de los mercados, y para hacer esto no nos valen las noticias. Yo sé que cuando alguien se inicia en este apasionante mundo de la bolsa, le viene a la cabeza la típica película de Wall Street, ¿verdad?, en el que nos cuentan un poquito todo lo que nosotros nos imaginamos de los mercados, pero al final los mercados son mucho más aburridos que estar pendientes de noticias. Especular con lo que pueda suceder es muchísimo más aburrido que eso. Para sacar partido de los mercados tenemos que imaginar que estamos en el casino más grande del mundo, pero que se nos permiten contar las cartas. ¿Qué quiero decir con que se nos permite contar las cartas? Perdón. Pues que tenemos a nuestro alcance todo el histórico del comportamiento de las bolsas, y con ese histórico podemos dedicarnos con sistemas automáticos a buscar pautas que se repitan, coincidencias a lo largo del tiempo, y buscar una serie de patrones que ofrezcan una ventaja estadística para sacar partido del mercado. Todos sabemos que este tipo de cosas en los casinos están totalmente prohibidas, ¿verdad? Pero en los mercados está permitido. Esto es así, es una realidad. Es difícil encontrar esos patrones que hacen ganar dinero, es complicado, no lo voy a negar, porque si no todo el mundo sería rico en los mercados, pero los hay, los podemos estudiar, y ahí es una forma muchísima más eficaz de hacer dinero que siguiendo las noticias. Así que yo sé que, claro, que el tema de las noticias y demás es lo que siempre se vende de los mercados financieros, pero la realidad es mucho más aburrida y muchísimo más técnica, aunque tampoco hace falta complicarse excesivamente la vida, porque también hay patrones mucho más sencillos con los que se puede ganar dinero. Yo te lo comentaba porque el dato de empleo siempre tiene alguna incidencia en las bolsas, pero bueno, parece ser que incluso el dato del empleo, pues voy a dejarlo hoy aparcadito para cuando me fije en el resto de índices. ¿Y qué nos cuentas del balance semanal? He visto por ahí de reojo que al IBEX no le ha ido muy bien, que digamos, ¿no, Ricardo? De hecho, si tuviéramos ahora mismo para hacer encuestas en directo, podríamos decir cuál ha sido el peor índice del viejo continente. Y estoy casi seguro que todos los que nos escuchan viernes tras viernes sabrán que el ganador, por desgracia, es el IBEX 35. Ha cedido un 3,27%, lo cual es una salvajada si lo comparamos con el 0,55% que ha caído el AEX de Holanda, el 0,59% que ha caído el DAX sector alemán, 0,39% que cede el índice francés, 0,39% que también cede el índice inglés. El que más cerca está del IBEX es el índice italiano. Fíjate que estamos hablando de las dos ovejas negras, junto a Italia y demás. Los datos de Grecia todavía no los tengo, pero bueno, el Futsimi italiano cede un 2,5%, así que un poquito en la línea de lo que venimos comentando aquí. Cuando el río baja algo revuelto, sea por la razón que sea, sencilla, o sea, normalmente son noticias que salen en los medios de comunicación y que todos conocemos, cuando llega la excusa, que es esa noticia, los que más sufren son los débiles. Pero es que para saber que los que más van a sufrir son los débiles, no me hace falta que me lo digan las noticias. Puedo ver los gráficos, puedo utilizar el RSC Mansfield y saber que cuando un índice es débil es porque cuando el mercado cae, cae más que la media, y cuando el mercado sube, sube menos que la media. Y esto es lo que es el IBEX, y es por esto que cuando las cosas vienen mal dadas, pues fíjate cómo está. De hecho, podemos ya, imagínate que podemos irnos ya a Estados Unidos. Y si hubiese cerrado ahora mismo, el Dow Jones estaría cediendo un 0,22%, pero es que el S&P está subiendo un 0,29% con respecto al viernes de la semana pasada, y el Nasdaq está subiendo medio punto porcentual esta semana. O sea que fíjate la diferencia que hay entre invertir en índices débiles y hacerlo en índices fuertes. De hecho, esta misma mañana estaba tomándome con un café con un amigo que también le apasiona, de hecho lleva un año ya en estos los mercados, le estaba comentando, porque claro, ya sabes que en un principio a mucha gente le cuesta salir de España, ¿no? Le daba un consejo de amigo, le decía que si invierte en mercados mediocres, lo más normal es que sus resultados finalmente sean mediocres. Esto es una realidad que podemos ver en los mercados a diario y que, bueno, también quería recomendarlo a todos los amigos oyentes que están al otro lado, que a la hora de invertir en mercados alcistas como el actual lo hagan en mercados fuertes y que dejen todo tipo de miedos en los mercados de salir de las fronteras, porque la realidad es que el mayor peligro ahora mismo lo tenemos en casa y hay que huir de él. ¿Y qué me cuentas del índice japonés, el Nikkei, que yo lo venía, me parece que la semana pasada ya te comenté algo, que lo estaba mirando de reojo, como los entrenadores que tienen ojeadores, pues yo estaba ojeando al Nikkei a ver cómo se comportaba y prácticamente en 10 días ha subido esos 1000 puntos. Yo creo que el lunes, si sigue con esta racha, pues ya superará los 10.000 puntos, que bueno, esto hace un mes, si nos lo hubieran contado, hubiéramos dicho que estábamos delirando. La marcha del Nikkei empieza a asemejarse a las bolsas americanas, ¿no, Ricardo? Bueno, tampoco te creas que ha sido tan espectacular. No ha sido tan malo como el IBEX, por supuesto, pero tampoco es tan bueno como el mercado norteamericano. De hecho, el Nikkei, con respecto al viernes de la semana pasada, esto es muy importante, que hay mucha gente que tiene en cuenta el recorrido semanal con respecto a la apertura del lunes. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque el lunes puede haber una diferencia entre la apertura del lunes y el cierre del viernes. Así que para medir el recorrido semanal es muy importante hacerlo desde el viernes pasado, desde el cierre del viernes pasado. Desde entonces, el Nikkei prácticamente no se ha movido. De hecho, ha cedido un 0,08%. O sea, que esto que me estás comentando tú, que sí, en unos días ha subido 1.000 puntos, sí, pero también los ha perdido antes. O sea, que se ha quedado un poquito a la par que con respecto a la semana pasada. Y bueno, es el índice de que ahora está de moda. Y ya comentábamos aquí, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que mucho ojo con estos ascensos del Nikkei, porque lo que ha subido el Nikkei lo habríamos perdido con el yen. Es decir, el cambio de divisa a la hora de invertir en Japón, como el yen con respecto al euro se ha devaluado, habríamos perdido por ahí lo que habríamos ganado en la acción en sí. Así que mucho ojo a la hora de invertir en otros países. De hecho, no sé si fue esta semana o la anterior, comentaba en mi blog en losmercadosfinancieros.es cómo evitar un poquito el efecto de divisa, porque claro, como he comentado aquí muchas veces, yo soy inversor y invierto en mercados de todo el mundo, los que son fuertes, por supuesto, y para evitar ese efecto de divisa, pues utilizo CFDs, o también hay otras formas de cubrir el efecto de divisa, pero bueno, hay que saber cómo hacerlo, no es complicado, pero hay que tener en cuenta esos detalles de las divisas a la hora de invertir fuera de España, o de Europa en este caso, porque estamos ya en el euro. Pues si te parece, vamos a conocer los titulares de la prensa económica. Lógicamente, el cierre del IBEX, el acuerdo de esta madrugada, que parece ser positivo, piensa la mayoría, para Europa y sobre todo pues para los propios griegos, y también pues el anuncio de esta mañana de la huelga general para el próximo 29 de marzo, que centran prácticamente todos los titulares. El Economista, el IBEX 35 pierde un 3,2% en la semana y se aleja de Europa, que logra reaccionar el 29 de marzo, huelga general convocada por Comisiones y UGT. El gobierno quiere impulsar la renegociación de hipotecas, Baleares cobra céntimos sanitarios sobre las matriculaciones de coches, Bruselas envía una delegación a España para investigar el déficit, parece ser que no se fían mucho de los datos que les han dado y pues tiene que mandar gente. Así empezó en Grecia la jugada. Esperemos que no nos pase lo mismo. Y González Páramo cree que la Unión Europea aceptará el objetivo de España. Y vamos con 5 días. El gobierno obliga a refinanciar la hipoteca antes de la dación de pago. Ya sabes que ha aprobado un manual de buenas prácticas para que, si las aceptan los bancos, pues si tienes una hipoteca de menos de 200.000 euros y te has quedado en el paro y eso, pues no te van a desahuciar. Aunque eso son un manual de buenas prácticas que no es de obligado cumplimiento, no es un decreto ley, que no es una ley que te obligue, simplemente pues que recomienda a los bancos, manual de buenas prácticas. El 29 de marzo, huelga general. se preguntan si puede explotar el Banco Central Europeo. Draghi pisa el freno ante la presión alemana por el crecimiento del balance. El IBEX salda con un recorte del 3,28%. Bruselas envía inspectores a España. El 85,8% de los acreedores de Grecia dice sí al canje. Es el acuerdo al que aludíamos antes. Y Francia, dos puntos. El gobierno de Rajoy hace un gran trabajo. Más leña, la guerra del pasivo. Ibercaja lanza pagarés al 4% TAES. Alquilan pisos por 150 euros o menos. Los alquila la Caixa, que ha entregado ya más de 3.000 viviendas de ese patrimonio inmobiliario inmenso que tienen los bancos. Estados Unidos crea 277.000 empleos en febrero. Y Fitch baja la nota a Cataluña y Castilla-La Mancha. Coca-Cola y Pepsi cambian su fórmula en Estados Unidos. ¿Y para qué la cambian? Para evitar ser etiquetada de cancerígena. Gamesa se dispara en bolsa al son de Estados Unidos. Y esta mañana, no sé si aparecerá, me parece que era en Expansión, decía que le estaba comiendo terreno a Vestas, que es su rival. Las constructoras cotizadas facturan la mitad que en 2007 por obra local, y ya directamente pues pasamos a el tercer diario que habitualmente tomamos como referencia, que es el diario Expansión. Hablan de la huelga general del 29 de marzo, el cierre del IBEX, las cifras que no se cree Bruselas, el Eurogrupo valida el desbloqueo del rescate de Grecia, la CNE propone meter la tijera eléctrica, renovables y gasolineras para no subir la luz el 35%, otro de esos culebrones que veremos a ver cómo termina, si nos suben, si nos dejan subir o si se queda todo igual. La rebaja de nota a Cataluña y Castilla-La Mancha, el tema de la dación de pago, y Rajoy, que presentará el lunes en Moncloa el mecanismo para hacer frente a las deudas de proveedores. Y Gamesa ha firmado un megacontrato de 680 millones en Estados Unidos. Y poco más. Sobre la noticia esta del día que conocimos a media mañana cuando lo anunciaron los sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT. ¿Qué es lo que opinas, Ricardo? Yo he estado toda la mañana, cuando se conoció la noticia, visitando diarios online, leyendo comentarios, y hay una división inmensa. Yo no había visto una huelga general con tanta división. Unos que dicen que sí, que hay que ir, otros que no hay que ir, otros que merece la pena, otros que no merece la pena. O sea que una división impresionante. ¿A ti qué te parece la convocatoria? ¿Crees que merece la pena, no merece la pena, es idónea, hay que hacerla, no hay que hacerla? ¿Por qué te inclinas? Esto es un poquito subjetivo, ¿no? Cada uno sabrá si merece la pena o no hacerla. Yo puedo hablar por mí, yo sé que no voy a hacer huelga, desde luego, voy a trabajar como absolutamente todos los días. Cada uno sabrá si merece la pena o no hacer huelga. Y bueno, sea lo que sea, pues que sea para bien, aunque dudo que lo sea, porque realmente pocas cosas se terminan sacando de este tipo de situaciones. Pero bueno, es un tema, como digo, muy personal, muy a estudiar cada uno en su casa sabe lo que es mejor hacer. Y bueno, pues nada, allá cada uno con su conciencia. Yo lo que comentaba antes, habitualmente pues hay una mayoría de trabajadores que se inclinan por hacer huelga en las huelgas anteriores, pero creo que no me había encontrado ninguna convocatoria con tanta división. No sé en qué termina el 29 de marzo, veremos a ver. Y bueno, aquí el 29 pues haremos programa. Nosotros también pues somos trabajadores autónomos y tenemos aquí que trabajar, evidentemente. Por eso pues haremos el programa como es habitual, como un día más, creo que cae en jueves, pues el jueves haremos el programa perfectamente. Y vamos con esas cifras que habitualmente tomamos como referencia para un poco posicionarnos en el mercado, y nos vamos con ellas. Vamos a dejar la prima de riesgo al final para comentarte una cosita. El euro dólar ha perdido algo de fuelle, el euro con respecto al dólar está en 1.312, ha perdido 1.16 las últimas horas. El petróleo Brent que sigue subiendo, preocupante sobre todo para los que tenemos que llenar el depósito, 0.25% arriba, está por encima de los 125.880, casi nada. Más datos, el oro sube un poquito, pero todavía no alcanza los $1,700 la onza, está ahí pues 1.699, ha subido 0.56. Y la prima de riesgo ahora mismo con respecto al bono alemán está en 320 puntos básicos. Pero si te contamos este dato, pues vas a decir, bueno, ¿y qué me cuentas con esto? Pues si no tomamos una referencia con el resto de primas de riesgo, pues tampoco sirve. Pues te vamos a dar una referencia. España está en 320 puntos básicos con respecto al bono alemán. Italia, que es la que tenemos más cerquita, pues está en 304. Francia, que sería la que nos sigue por debajo, estaría en 109. Pero nos vamos a fijar en los que tenemos por encima. Pues sí, Irlanda, que ha bajado bastante, está en 641 puntos básicos. Y los más rezagados son Portugal y Grecia. Portugal ya empieza a dar miedo, 1.205 puntos básicos, y Grecia casi, pues no taparla. 3.475, casi nada. Una cosa increíble. A ver si el acuerdo con al que han llegado esta noche pues se aclara un poquito las cosas, aunque hay también división de opiniones y no todos dicen que va a ser un poco la panacea para resolver todos los problemas y que habrá que esperar con este acuerdo sobre la quita. Pues a ver, estamos en directo, 28 minutos sobre las 6 de la tarde aquí en Canarias, una hora más si nos escuchas desde la península, 19:28, y hasta ahora vamos a contarte lo que vamos a escuchar mientras el amigo Ricardo González de esbolsa.com contesta las consultas que le han realizado los amigos oyentes de Economía y Finanzas a través de MB Radio. Pues hoy estamos de estreno. No sé si recordarás una banda norteamericana llamada Rolls-Royce. No es como el coche, que sería Rolls-Royce. Esto es Rose de Rosa, Rolls-Royce. Pues en el año 72 ganaron un Oscar por la banda sonora de la película Car Wash, han seguido lanzando discos y en este 2012 prácticamente está calentito todavía, han lanzado un pedazo de disco que se llama Stronger Than Ever, más fuerte que nunca. Y bueno, es tan nuevo el disco que dudo que los propios de Rolls Royce se hayan podido comprar el disco y les haya dado tiempo, pero nosotros ya lo tenemos aquí y lo escucharemos de fondo. Mientras el amigo Ricardo contesta nuestras preguntas, si te interesa, pues tienes el enlace en todos los posts que escribimos todos los días, así que pinchas allí y verás pues y escucharás pues algún fragmento del disco. Y si te parece ya, Ricardo, nos vamos con las consultas que hacen los amigos oyentes. Ya sabes que hay tres vías, la vía telefónica, marcando el 917519721, repetimos 917519721, la segunda a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera a través del foro del mundobursatil.es. pinchas ahí en foro, buscas canal consulta para los analistas de economía y finanzas, y en cualquiera de esas tres opciones dejas tu consulta, nosotros las recolectamos y se las trasladamos al analista en cuestión, que en este caso es Ricardo González de esbolsa.com. Pues vamos con la primera, Ricardo. Nos preguntan por un valor que me parece que es la primera vez que cae aquí en el consultorio de economía y finanzas, que es una empresa que ahora mismo no sé dónde cotiza, es Alcoa, y lo pregunta la amiga María. ¿Qué le puedo decir sobre este valor a María, Ricardo? Sí, es el principal fabricante mundial de aluminio, de hecho suministra a empresas como Boeing y demás, pero bueno, cotiza en el mercado norteamericano. Felicito a la amiga María, me ha dicho que se comenta, ¿no? María, sí. Sí, es un mercado fuerte, justo lo que hay que hacer, invertir en mercados fuertes, pero también hay que invertir en sectores fuertes. El sector al que pertenece Alcoa es el sector de metales industriales, un sector que podemos ver en ProReal Time con el ticker DJUSIM, y es un sector que es más débil que el S&P 500, es decir, es más débil que la media del mercado, y esto es algo que no nos interesa. ¿Por qué? Por algo que ya he dicho anteriormente y que he repetido muchísimas veces en el programa, es que lo débil, cuando el mercado sufre, tiende a sufrir más que la media, y cuando el mercado sube, es decir, cuando hay alegría en los mercados, estos sectores o estos mercados débiles suben menos que la media, y esto es algo que no nos interesa tener en cartera, porque en el mejor de los casos nos supone un coste de oportunidad. Así que, dicho esto, pasamos al análisis del valor. Ya sabemos que el sector no acompaña, por lo cual las compras no serían aconsejables en este sector. Y el valor, pues un poquito más de lo mismo. Es un valor débil, de hecho es más débil todavía que su sector. Si el sector era débil, el valor todavía lo es más. Es un valor que está en clara tendencia bajista. Para ganar dinero al mercado hay que subirse a su tendencia, es decir, si la tendencia actual es alcista, como lo es, debemos aprovechar recortes como los que estamos viendo esta semana, aunque vemos que hay ligeros ascensos en Estados Unidos, para comprar en sectores fuertes y en valores fuertes y alcistas. Como Alcoa no lo es, yo no, no tomaría posiciones en el valor. El hecho de estar dentro, pues yo creo que ahora que estamos justo por la zona de la media móvil de 30 semanas, sería una oportunidad de liquidar y tener en cuenta este consejo para el futuro, invertir en activos fuertes, porque seguramente su cartera lo note. Pues fíjate que viene al pelo el siguiente valor, porque quería preguntarte precisamente esto, que me tiene dudando, porque claro, yo me quedo con todos los consejos que das, sector fuerte, índice fuerte, valor que funcione bien, etcétera, pero en este caso hay contradicciones, porque tenemos a Inditex, que es un valor que cotiza en el IBEX, flojo. El sector no sé cómo andará, pero el valor va como una moto. Nos lo pregunta Pablo por Inditex y ya te digo, yo hay pocos días que lo veo en rojo. Sigue subiendo, subiendo, y fíjate, el IBEX que está pues de mal en peor, bajando cada semana, cada día, y Inditex sigue ahí como un jabato. Entonces, ¿cómo resolver esa contradicción de valores como Inditex en sectores que no sé cómo están, pero en índices así un poco de capa caída, Ricardo? Esto, como comentaba hace unos minutos, al final es como un pequeño casino, bueno, un pequeño no, más bien un gran casino, ¿no? Todo esto, el mercado es todo un juego de probabilidades. Vamos a suponer que tenemos seis opciones, que es un mercado fuerte o débil, un sector fuerte o débil y un valor fuerte o débil. Si todos los elementos van a nuestro favor, es decir, van a favor de la tendencia del mercado, tenemos más posibilidades de éxito que si alguna de ellas va a nuestra contra. Es decir, en el momento vamos sacándole pegas, pues ya las probabilidades de éxito pues van disminuyendo. ¿Significa esto que no se pueda ganar dinero en Inditex? Por supuesto que no. O sea, claro que podemos ganar dinero en Inditex. Lo que pasa es que tendremos más posibilidades de que suceda algún hecho imprevisto, la razón que sea, me da igual, que si lo hacemos en un mercado fuerte, en un sector fuerte y en un valor, por supuesto, fuerte y alcista. Así que, dicho esto, si empezamos por el principio, que sería analizar el mercado, sigo pensando que no hay que estar invertidos en el mercado español. La línea de avance de descenso del mercado español es un auténtico desastre. Para el que no sepa lo que es una línea de avance de descenso, es un indicador que mide la salud del mercado sumando los valores que suben o bajan en una semana, en un día. ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, como todos sabemos, en el IBEX 35, bueno, IBEX 36, hay cinco valores que ponderan alrededor del 60 o 70%, y solo manipulando esos cuatro o cinco valores, perfectamente el cuidador podría generar unas falsas expectativas alcistas, mientras el resto de valores, otros 31 valores, están perdiendo porcentaje, ¿no? Entonces, para esto, para saber si manipulan o no los mercados, pues yo utilizo la línea de avance de descenso, y realmente no hace falta manipular al IBEX 35 porque habla por sí solo, pero es que la línea de avance de descenso también es un auténtico desastre, y esto no invita a ser optimistas en un futuro en el mercado español. Es cierto que, claro, la tendencia global, al ser alcista, pues apoya a que estos mercados débiles y bajistas pues no se hundan en la miseria, no se desplomen a lo bestia y se muevan en un comportamiento errático, lateral, bajista, que sí, que cuando las cosas ya van mal, un poquito peor en los mercados americanos, en España se arma la de Dios, ¿no? Entonces, claro, para evitar todo este berenjenal en el que nos podemos meter por culpa de invertir en mercados débiles como el español, pues yo recomiendo mantenerse fuera. Pero como digo, esto no significa que Inditex pueda seguir funcionando bien. De hecho, su sector, que es el sector retail, está más o menos en línea con el S&P 500, es decir, tiene una fortaleza relativa muy similar, es un sector alcista, lo cual, si el mercado español fuese bueno, pues sería una buena opción, pero no ser bueno el mercado español, pues bueno, ya estamos quitándole atractivo a la operación. Y el valor, como se mantiene fuerte y alcista, si ya se está dentro, para mí es un valor a mantener, esto no cabe duda. Pero a la hora de entrar, oye, ¿por qué, si vamos a entrar en un valor y tenemos para elegir porque el mercado es tan grande, por qué en lugar de hacerlo en un mercado débil y un mercado bajista como es el español, por qué no lo hacemos en uno fuerte y uno alcista, que tenemos más posibilidades de éxito? Yo lo veo más lógico. y es de hecho lo que yo hago, mis inversiones, y es lo que me va bien. Después cada uno hará lo que querrá, ¿no? Pero bueno, para mí Inditex es un valor que se puede mantener en cartera, porque es fuerte y alcista, pero a la hora de entrar, oye, vamos a ser un poquito más exigentes y nos vamos de España y vamos a buscar cosas más interesantes fuera de ella. Ser más selectivos en la consulta que nos hacía Pablo, que no sé si lo comenté. Pues vamos con otra consulta, en este caso es un amigo anónimo y nos pregunta por Pfizer, P. Pfizer, que pronunciarlo también tiene su tela, ¿verdad, Ricardo? Sí, tiene su tela. Bueno, pues estamos un poquito en las mismas. Debemos de buscar primero el sector. El sector es el farmacéutico estadounidense. El ticker, para el que lo quiera ver en Pro Real Time, porque sé que hay mucha gente que a la vez que, bueno, escucha en el podcast del programa, se carga en el gráfico. El ticker para seguir este sector es BJUSPN. Ya sabemos de antemano que el mercado norteamericano es fuerte, es alcista y es saludable, ¿vale? ¿Cómo está el sector farmacéutico? Pues más o menos en línea que el S&P 500. Para mí, como el S&P 500 es un mercado fuerte, es decir, es algo robusto, un mercado interesante, los sectores que estén en línea con él ya son interesantes, ya están dentro de una fortaleza relativa aceptable y podemos tenerlo en cuenta. En el caso del sector farmacéutico y tecnológico americano, es cierto que en las últimas semanas está perdiendo algo de fuelle, pero bueno, sigue estando fuerte y alcista, por lo cual es una opción interesante si se presentan valores que realmente llamen de la atención dentro de él. ¿Es este el caso de Pfizer? Bueno, yo ahora mismo no lo veo del todo interesante. También es verdad que no está mal. ¿Por qué no lo veo del todo interesante? Porque a la hora de entrar, a mí me gusta ver valores que están con un aumento notable de volumen, y esto es algo que en Pfizer no lo veo. Es cierto que ha apoyado en la zona de los 20,5 o $20,8, desde ahí ha vuelto al alza en estas dos últimas semanas, parece que desde ahí puede iniciar un nuevo tramo alcista, pero claro, a la hora de tomar posiciones, a mí me gusta tomar posiciones en valores que carguen de volumen, porque el volumen al final sobre los valores es un poquito como el combustible de los cohetes, ¿no? Si tenemos volumen, el cohete, el combustible, hará que ese cohete pueda subir con alegría. En cambio, si vamos justos de combustible, nos subiríamos en el cohete, ¿verdad que no? Porque podemos pegarnos una buena torta. Esto es un poquito el símil que podríamos hacer con Pfizer. ¿Significa esto que no vaya a subir? Por supuesto que no, o sea, puede seguir subiendo perfectamente, pero no es la opción ideal. Y además, hay otro elemento que me gusta añadir a los valores que yo meto en cartera, y es el indicador Atlas. El Atlas nos dice si se acerca un movimiento violento, y claro, cuando yo me monto en un valor, pues me gusta que la salida sea fuerte, que salga bien al alza. De hecho, esto lo hago porque cuando yo personalmente le voy sacando más de un 10% a una operación a cierre semanal, pongo un stop de profit un 1% encima del precio en el que yo compré. De forma que ya suceda lo que suceda, no pierdo. Es decir, imaginemos que tras sacarle ese 10% a cierre semanal, le subo el stop a profit a ese 1% y el valor a partir de ahí cae. Pues cuando llega a ese 1% de beneficio, se cierra la operación, recojo beneficios y me voy a por otra cosa. Así es por esto por lo que busco valores que estén cerca de un movimiento violento, que esto me lo dice el Atlas, para poder poner ese stop profit y jugar con dinero del mercado. Como esto no lo tiene Pfizer, es cierto que es una opción que no está del todo mal, pero no es ideal. Si tuviera que valorarla del 0 al 10, tal vez le daría un 6,5 aproximadamente. Perfecto, pues la consulta que nos hacía un amigo anónimo. Pues vamos con la consulta de Ángel, que nos pregunta por Admiral, una empresa que me parece que me has comentado, Ricardo, yo no lo sabía, que cotiza en el FTSE, ¿no? Sí, el mercado londinense, y concretamente pertenece al sector de aseguradoras, pero no de vida. Hay dos tipos de aseguradoras, las aseguradoras de vida y las aseguradoras pues de otro tipo de cosas, ¿no? Pues este valor pertenece justo a las aseguradoras que no son de vida. Es un sector que, si bien se mantiene alcista, es todavía débil. Y esto es un poquito también en línea con lo que es el FTSE londinense, ¿no? Un mercado alcista, pero que, bueno, rinde menos que el mercado norteamericano. Y por lo tanto, a la hora de elegir entre el FTSE y el mercado norteamericano, me quedo con el mercado norteamericano por su mayor fortaleza. Así que, sabiendo esto, sabiendo que el mercado londinense no es todo lo interesante que nos gustaría, que el sector de aseguradoras tampoco es todo lo... tampoco muestra todo el aspecto positivo que nos gustaría, pues bueno, ya estamos hablando de que es una opción, pues para mí un poquito renqueante. De hecho, seguramente este oyente esté comentando, nos pregunte por este valor, porque haya visto que esta semana ha subido la friolera de un 9,34%. Claro, cuando vemos este tipo de subidas verticales, enseguida nos viene a la cabeza aquello de ganar dinero fácil, ¿verdad? Que entramos y enseguida se nos dispara la alza y se nos llena la cuenta bancaria de ceros. Esto es un error, ¿no? Esto es efecto psicológico puro y duro del mercado. Hay que saber cuándo entrar en los valores, porque claro, imagínate que este valor que ha subido esta semana un 9,34%, la semana que viene le da por un retroceso natural de un 4, un 5, un 6, un 7%, y el valor seguiría estando prácticamente en las mismas y nos habría ya de primeras hecho un recorte bastante considerable. Como ya he comentado aquí en más de una ocasión, a la hora de coger los trenes hay que cogerlos en la estación. Y si los cogemos cuando van a toda máquina, sufrimos el riesgo de que nos atropellen. Este es un poquito el ejemplo de Admiral. No obstante, no nos equivoquemos, ¿eh? Es un valor que, pese a estos ascensos, todavía rinde menos que el S&P 500. De hecho, si miramos su rentabilidad anual, es del menos 30%. O sea que es un poquito, da la sensación un poquito, lo que comentabas anteriormente en Gamesa, ¿verdad? Que sí. Gamesa, decían los titulares, Gamesa se dispara en bolsa. Oye, que estamos hablando de un valor que ha perdido un 60% en el último año. O sea, es que aunque suba un 70%, todavía estaría en negativo. Es que hay que tener mucho ojo con este tipo de cosas. Hay que saber sobre qué activos montarse, y esos activos son los fuertes y los alcistas. Como Admiral no es fuerte, como su sector tampoco acompaña y como su mercado tampoco es todo lo interesante que nos gustaría, bueno, yo no lo veo una buena opción, aunque bueno, si está adentro podría mantener, pero que sepa que esta subida tan vertical ocasiona volatilidad y la volatilidad hace movimientos muy violentos tanto a nuestro favor como a nuestra contra, por lo que tendrá que estar preparado. Perfecto, pues seguimos en directo. Ya sabes que estás escuchando el programa Economía y Finanzas, la segunda entrega de este viernes 9 de marzo. Estamos en directo, 19:44 horas Península y Baleares, una hora menos, 18:44 en Canarias. Y estamos escuchando las respuestas del amigo Ricardo González, el analista de esbolsa.com y director general, que está respondiendo a todas las preguntas que nos han realizado los oyentes a través de esas tres vías, vía telefónica, vía correo electrónico y vía foro. Y ahora, no hace falta que lo busques, pero ya que comentabas Gamesa, hoy salía una noticia por la mañana que decía que Gamesa pues estaba funcionando bastante bien como empresa, no en la bolsa, y que se estaba acercando a su competidora Vestas. Y la curiosidad que tenía, ya te digo, no pierdas el tiempo buscándola, si te suena que Vestas esté cotizando en algún mercado. Bueno, sonarme, no me suena mucho. De hecho, como no cuesta nada buscarla, es Vestas con B o con V. Con V, Vestas. Con V. La tengo, vale. Sí, aparece Vestas Wind Systems, una cotizada que cotiza en el Nasdaq. Tampoco parece que sea muy grande. De hecho, también es verdad que algo que se parezca a un valor de como Gamesa en España, que nos parece grande, pues en Estados Unidos sí, no tiene por qué serlo, ¿no? Pero bueno, el sector de energías renovables, tampoco me hacía falta encontrar el gráfico, pero bueno, ya lo tengo delante. El sector de energías renovables es un auténtico desastre. No pasa una semana sin que me digan, no, es que las energías renovables es el futuro. Mira, será lo que quieran, pero a mí, a día de hoy, el precio, que es el que manda, es decir, cuando yo meto el dinero, lo meto en el precio, me dice que son bajistas. Cuando sean alcistas, es decir, cuando todo sea una maravilla, si es el futuro, pues en un futuro, cuando tiren al alza, oye, yo me subiré al carro, ¿vale? Pero mientras esto no funcione, pues ¿por qué me tengo que subir ahora que no funciona? Oye, que no tengo ninguna prisa por subirme. Si un negocio funciona, por ejemplo el de Apple, hay multitud de ocasiones de montarse en él. Así que no hay que dejarse llevar por este tipo de rumores, de noticias que muchas veces nos están colocando lo que otros no quieren. Bueno, el sector de energías renovables, nos guste o no, es lamentable su aspecto técnico, y desde luego es un sector totalmente a evitar. Perfecto. Pues seguimos con más consultas. Sabía que la echaste de menos el pasado viernes y hoy parece que habrá oído el podcast y te habrá escuchado la amiga Ada 103, una de las habituales consultantes en economía y finanzas, que nos pregunta en esta ocasión por Tesco. Tesco me suena, pues, a... pero igual estoy equivocado, cadena de alimentación, supermercados, ¿puede ser? Bueno, realmente no sé el negocio que se dedica. De hecho, muchas veces, por ejemplo, recuerdo hace unos meses que, bueno, unos meses ya hace algún añito, que el mercado de Singapur estaba interesante y yo invertía en valores de Singapur. Me decían, oye, pero tú sabes a qué se dedican, y digo, mira, yo soy analista técnico, analizo gráficos y no me hace falta saber más. Busco esa ventaja estadística, busco invertir en mercados fuertes y alcistas, el de Singapur lo era, ahora no. Busco sectores dentro de él fuertes y alcistas y busco valores que llamen la atención dentro de él y a partir de ahí invierto. O sea, no me hace falta saber el negocio exacto al que se dedican, necesito saber el sector. Para eso tenemos la herramienta en bolsa.com que nos dice los sectores en los que pertenecen absolutamente a todos los valores. Y bueno, el valor de Tesco, ¿a qué sector pertenece? Al sector de comidas y droguerías. De hecho, sí, está un poquito ahí porque lo que son supermercados suelen estar englobados en este sector. He dicho droguerías, perdón, me he equivocado, claro. Es que drogues, farmacias. Al final un poquito la traducción me ha hecho este pequeño engaño. ¿Cómo está este sector de comidas y farmacias? Pues es un sector débil y bajista. Es decir, es un sector en el que no nos invita a invertir. De hecho, antes que nada, también debemos saber que pertenece al mercado londinense. Ya hemos hablado cómo estaba, que si bien era alcista, no era todo lo fuerte que nos gustaría. Y ya tenemos varios elementos técnicos que nos están diciendo, oye, mejor mirar en otra dirección. Pero bueno, para contestar a la amiga Ada, cómo está el valor, pues, ¿qué le voy a decir? Un valor tremendamente bajista. De hecho, dista muchísimo de su media móvil 30 semanas. Es un valor con una fortaleza relativa terrible en el que no entra volumen. ¿Significa esto que la semana que viene no pueda subir un 15%? Pues no. Pero sí que significa que a medio plazo, las próximas semanas, este es un valor en el que hay muchísimas más probabilidades de perder dinero que no de ganarlo. Así que yo le recomendaría, por supuesto, no tomar posiciones. Y caso de estar dentro, pues nada, si pierde pues los mínimos de esta semana, liquidar, e incluso si vemos que rebota y se acerca a su media móvil de 30 semanas, también liquidar. Y bueno, tener en cuenta este consejo, que yo sé que la amiga Ada ya lo sabe, porque como tú bien dices, es una oyente habitual del programa. Invertir en valores fuertes y alcistas, como Tesco no lo es, pues nada, mantenerse al margen. Perfecto. ¿Y el resto del sector se diferencia o diferenciaría el sector al que pertenece Tesco en Europa y el mismo sector en Estados Unidos? ¿Hay algún cambio o sea, se nota alguna diferencia o más o menos si un sector va mal en Europa y en Estados Unidos? Bueno, hay de todo. A la hora de analizar los sectores, yo los organizo como si fueran por áreas económicas, ¿no? En Europa, pues en la zona euro, aunque también está ahí metido la zona británica y demás, el viejo continente, lo englobamos al final todo, también, bueno, Dinamarca, que también está ahí, nos metemos todo en un grupo, y después en Estados Unidos, pues también están los mismos sectores, pero no tienen por qué tener el mismo aspecto. ¿Por qué no tienen que tener el mismo aspecto? Porque, bueno, todos sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una forma de funcionar muy diferente a la de Europa. Hay normas bastante diferentes en los diferentes negocios, y claro, pues una cosa puede estar funcionando bien en Estados Unidos por una situación concreta que le beneficie y no estar haciéndolo en Europa por otra totalmente opuesta. Como son, al final, áreas económicas totalmente distintas, tienen sus peculiaridades, y es por esto que conviene analizar el sector de Estados Unidos y de Europa dependiendo del caso que se genere. De hecho, en Estados Unidos este sector es alcista, a diferencia de en Europa, y no es que sea fuerte, pero tampoco es tan débil como en el viejo continente. Así que no es un sector ideal en Estados Unidos, pero tampoco lo es tan malo como es en Europa. Pero también es cierto que como Europa, como norma general, está peor que Estados Unidos, pues bueno, es bastante normal también que los sectores así lo sean. Pues vamos con las últimas consultas. En este caso es la amiga Paqui, nos pregunta por Dell. Ya sé que está en un mercado, en un índice fuerte, el sector creo que también debe ser fuerte, y bueno, me faltaría que nos recomiendes el valor, pero ves que ya voy cogiendo tus consejos, me voy empapando de lo que comenta Ricardo. Sí, dentro de nada ya estás tú como analista también, ¿eh? Sí. ¿Cómo está el sector tecnológico? Claro, el sector tecnológico tenemos varios, ¿no? Está el equipamiento electrónico, está el software, está el hardware. Dell en concreto pertenece al sector hardware. Podemos seguirlo en Pro Real Time con el ticker DJUSTU. Es un sector tremendamente fuerte y alcista. Los sectores fuertes y alcistas son los que hay que buscar oportunidades. Ahora bien, Dell es esta oportunidad. Es un valor fuerte y alcista. Lo que pasa es que a mí personalmente me gustan los valores que sean tendenciales, y Dell, pues si miramos su comportamiento desde el año 2009, tampoco es que sea todo lo tendencial que a mí me gustaría. Piensa que al final el dinero está en seguir la tendencia, es decir, en valores que se mueven de forma consistente en una dirección. Me da igual que sea al alza o a la baja, eso me da absolutamente igual, pero que se muevan regular en una dirección. Cuando entramos en valores como Dell, también me recuerda mucho también al gráfico de Mapfre, ¿no? Son gráficos muy irregulares que dificultan mucho la situación del stop, que terminan por no moverse. De hecho, para que te hagas una idea, desde agosto del año 2009 el valor Dell está más o menos en el mismo sitio, es decir, ha zigzagueado un montón y al final estamos en el mismo lugar. Es por esto que bueno, tampoco recomiendo su compra, porque bueno, claro, todo no iba a ser tan sencillo como comprar valores fuertes y alcistas. Hay que ser exigentes en cuanto a la tendencia, y bueno, todo esto pues poco a poco lo vamos tratando aquí en el programa Mercado Capitales, pero también estoy pendiente de sacar un curso dentro de poco en esbolsa.com, que a ver si puede ver la luz ya para las próximas semanas y explicar todo esto a todo aquel que quiera sacar partido de los mercados. Perfecto, bueno, vamos ya con la última consulta que nos la hace un consultante, en este caso anónimo, y nos pregunta por Garmin. Garmin me suena a un equipo ciclista que corría en el Tour hace unos años, y no sé si... Pues no te puedo decir nada porque no tengo ni idea del sector. Habitualmente me fijo en los equipos ciclistas a ver qué anuncian, pero en el caso de Garmin me perdí y no sé ni a qué sector se dedica. ¿Qué le puedo decir a este consultante anónimo, Ricardo? Bueno, lo primero, el sector al que pertenece, el sector de bienes de ocio, ¿no? Pertenece a este sector, y este sector en Estados Unidos, bueno, no es que sea muy, muy débil como de energías renovables, que es un desastre, pero sí que muestra cierta debilidad, y claro, pudiendo elegir sectores tremendamente fuertes, como es el tecnológico de hardware que hemos analizado anteriormente, ¿por qué vamos a quedarnos con estas medianías, ¿no? Es un poquito ya el grado de exigencia que tengamos. Yo siempre recomiendo, contra más exigente, mejor. Es un sector que sí es alcista, y bueno, estaría ahí en el límite del bien y del mal. Si fuera para mí, personalmente buscaría otro sector más fuerte, pero bueno, vamos a analizar el valor, porque tampoco es que sea un desastre. Y el valor en las últimas semanas ha ascendido como un cohete, y esto, como he dicho antes, como en otro valor, es lo que llama la atención de los inversores, al ganar dinero de forma rápida, pero bueno, el tren va a toda máquina, y recordemos, hay que coger los trenes en las estaciones. Esas estaciones suelen coincidir con las inmediaciones de la media móvil de 30 semanas, suelen coincidir con soportes que se ven en la escala semanal, y en momentos en los que aumenta el volumen y en los que la señal atrás se enciende. En el momento se juntan esos requisitos, ya estamos ante una estación, y si esa estación coincide cerca de máximos históricos, mucho mejor, porque la ruptura de sus máximos históricos significará que el precio se moverá sin resistencias. ¿Es este el caso de Garmin? Pues no, dista mucho de su media móvil de 30 semanas. Si se está dentro, es un valor a mantener dada su fortaleza y su tendencia alcista, pero para entrar, esperemos a una estación. Perfecto, y como tenemos un poquito de tiempo antes de terminar, me estaba acordando ahora de nuestros amigos los rusos, que está haciendo la bolsa de Moscú, está funcionando mejor que la europea, como la norteamericana, porque anda ahí perdido y hace tiempo que no se comenta nada, tampoco es que lo miremos mucho, pero si recuerdas, a mediados de 2011 nos dio gratísimas sorpresas, ¿verdad, Ricardo? Sí, bueno, ya tengo el gráfico por aquí, ya voy aprendiendo, me lo voy cargando rápido. Sí, muchas veces me preguntan, oye, ¿pero lo tenéis preparado? No, me pregunta en directo y tengo que ir aquí sobre la marcha preparándome los gráficos. ¿Cómo está el mercado ruso? Bueno, es un mercado que se mantiene alcista, como el 80% de mercados internacionales, pero es un mercado que ahora día de hoy es débil, ¿no? Ahora ya no es tan bonito como era a finales de 2010, principios de 2011 o incluso a mediados de 2009 también, que era un mercado muy fuerte. Ahora ya no lo es un mercado débil, por lo que mucho ojo, porque en el momento vienen bien dadas, estos mercados tienden a sufrir más que la media del mercado y esto es algo que no nos interesa. Perfecto. Y antes de terminar, pues cuéntanos qué sorpresa nos deparáis en esbolsa.com. Ya nos comentó el amigo Enrique que estáis ahí preparando una serie de proyectos muy interesantes que se están demorando por temas burocráticos, pero que estáis preparando ahí un aluvión de novedades, ¿no? Así es. Al final, la burocracia en España, bueno, también es algo también como para hacerse uno mirar, ¿verdad? Porque es una auténtica locura. O sea que, pero bueno, sí, hay un montón de novedades que tenemos listas, entre ellas el curso que ya he hablado anteriormente, que esperamos sacarlo ya en las próximas semanas, en el momento todo esté cerrado, que yo espero que no sea tarde mucho. Hay un nuevo diseño de la página web, mucho más intuitivo, mucho más compatible con los nuevos dispositivos que van saliendo. Y también, algo que ya puedo comentar aquí, es una novedad que vamos a tener y va a ser unos seminarios en abierto, gratuitos, que daremos de forma regular para iniciar a todos aquellos que quieran invertir en los mercados, pues bueno, darles, ayudarles en esos primeros pasos, decirles los errores que no deben de cometer. Y bueno, todas estas son las novedades que estamos preparando y que esperamos vean la luz. Y bueno, cuando ya vean la luz, daremos más detalles de ellas. Fantástico, pues Ricardo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Si te parece, te emplazamos para el próximo viernes y te deseamos que pases un fantástico, de verdad, fin de semana. ¿De acuerdo, Ricardo? Igualmente, Fran, feliz fin de semana a todos. Y por nuestra parte nada más, recordarte que durante la emisión del programa, las contestaciones del amigo Ricardo González, estuvimos escuchando el álbum recién salidito, Estonia Daneva, de Ross Royce. Tienes el enlace en el podcast, en el texto. Rosa María Jiménez en la producción, Fran J. Sabe de la realización y presentación, y nada más, el lunes volvemos. Que pase un fantástico fin de semana y hasta entonces, pues nada, que la vida continúa. Bye bye, hasta el lunes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.